encanta poner un tema que no estaba pautado y que usted lo cante inmediatamente, que le guste y que me diga que además son amigas de la otra banda que vino ayer. Total. A temporada de chongos. ¿Qué más podemos pedir? Las creme brûlée en este mediodía haciendo Fugaz. Así es. Y las... usted lo canta a viva voz. Sí, las adoro. Son a grabar nuestra nueva artística. Esto no lo podía decir, así que si ustedes dicen que lo dije, lo voy a No lo dijo. Exclusivo. Sí, exclusivo. Bueno, amigas nuestras y amigas de La Calecita también, que fue la banda que vino ayer. Así que hermoso todo. Y además una hermosa banda. Lo canto porque me gusta, ¿no? La música que hacen un montón. Nos gusta. Además, al menos una de ellas, Barbie Malibu, es vegana. Ajá. Así que bueno, ya es otro punto en común. Todo Barbie Malibu. Barbie Malibu es una de me las... Me gustó el apodo. Sí, tienen eso. Ay, Lexi, no me acuerdo el apodo que tiene, pero bueno, tienen esos nombres. Bien, Rana, ¿preparadas aquí para pensar en estas burgers? Burgers de porotos negros. Así es. Hamburguesas. Hamburguesas, o le pueden decir medallones. También hay gente que no le cuadra la cuestión de decir... no, pero hamburguesas son... Mentira, ¿no? Pero hay gente que dice... No, pero hamburguesas son de carne. ¿Para qué les dicen hamburguesa? ¿Para qué tratan de evitar la...? Primero, porque se nos canta, sí, ¿no? Claro. Segundo, porque podemos. Obvio. Tercero, porque nos interesa políticamente y desde la teoría queer la reapropiación de los términos y la resignificación de los mismos. Uh-huh. Y después... Porque yo soy yo y vos sos vos, y si quieres decirlo de otro modo, adelante, dale que va. Entonces le decimos hamburguesas de porotos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta es, digamos, una propuesta. Yo siempre digo lo mismo. Y después, obviamente, que cambiando alguno o todo, o digamos, o varios de los ingredientes, se pueden hacer versiones o covers, digamos. Yo, en este caso, vamos a trabajar con porotos negros, pero no, obviamente se pueden hacer con porotos colorados, con porotos aduki, sí, inclusive con lentejas, si no tienen tiempo de remojarlos, o con también porotos mung, que son porotos chiquititos verdes, que se usan para hacer los mal llamados brotes de soja, ya que estamos, les comento, búsquenlos por ahí. Todo esto no tiene nada que ver, pero bueno, es como para darles una idea. Con esto mismo cambian un ingrediente o dos. O sea, que el brote de soja, como lo conocemos, no es de soja. Quizás no es de soja. Por suerte, mejor. Sí, claro, sí, mejor. O sea, lo pueden volver a comer si Perfecto. Lo han dejado de comer. Si se hacen con porotos mung, porque la verdad que el brote de soja realmente uh-huh. no se puede comer. Porque es súper indígena. Sí, no se puede comer, es así. ¿Y sabemos por qué se llegó a ese término o no? Sí, porque, a ver, mi teoría, ¿no? La soja tiene prensa, el poroto mung no lo conoce nadie. Montoto, es como decir, brote de montoto. Entonces le dicen soja y listo. Porque, bueno, en un momento... Porque cuando... necesitamos saber, tener la información y hasta por ahí nomás. Claro. Digamos, estaría buenísimo tener información real. Si vos te fijas, como que, ¿no? Soja es cool, hasta había gaseosa soja. Y porotos, ir a comer porotos está, lamentablemente, como algo como ir a tomar una sopa, que está buenísimo también. Pero sí, o como algo que te hincha, que te cae pesado, y no es siempre así. Y además, sobre todo, si es un poroto que nadie conoce, digamos. O sea, obviamente que lo conocemos, pero quiero decir, no es algo que a la gente le suene tan conocido. Poroto mung, ni siquiera mucha gente sabe cómo escribirlo. M-U-N-G. Pero en las dietéticas a veces te lo venden como moon, tipo como si fuera luna. Nada que ver. Igual no. De verdad, esto es real. Pero bueno, eso. La soja sí en un momento tuvo muy buena prensa. Ahora, por suerte, hay un montón más de gente que está tomando conciencia sobre lo que significa políticamente. Obviamente, la planta de soja no tiene la culpa de que la hayan hecho transgénica y que sea una bandera de Monsanto, ¿no? Sí. Pero bueno, lamentablemente eso ocurrió. Toda una disquisición. Todo para decirles, ni se les ocurra hacerlo de soja, de poroto de soja. Y si lo llegan a hacer, que yo no me entere. ¿Estamos? Hágalo con cualquier poroto menos con el de soja. Porque además hay una particularidad del poroto de soja, que es el único poroto feo, que tiene gusto feo. Y que por eso hay que meterle cosas para disimular el sabor. Obviamente es subjetivo si algo es rico o no, pero en general es la opinión más extendida. La gente no se va a comer, no va a hervir poroto de soja y comérselo así porque es rico, como si podés hacer con los garbanzos, las lentejas uh-huh. o los porotos negros. Así claro. volvemos al lugar de donde nos habíamos ido al pasto, ¿no? Entonces, esta receta que amablemente nos compartió Euge, o sea, nos fuimos al pasto, está hecha en gran cantidad porque está buenísimo tomarse, digamos, el tiempo de hacer esto, si bien hay que hacer uno por una la forma, digamos, de hamburguesa o de medallón o lo que fuera. Hacerlo en cantidad te reduce el tiempo de, bueno, no sé, en vez de poner un poquito de porotos, pones un montón y haces un montón, ya las podés tener en el freezer, preferentemente en el freezer y no en la heladera, porque se pueden, digamos, si no las consumís rápido, se empiezan a cambiar de sabor y a perder también propiedades nutricionales, digamos, y demás. Sí. Entonces, esta receta es un montón, pueden hacer menos cantidad, pero yo personalmente haría un montón y las metería en el freezer y en definitiva terminás ahorrando laburo. Entonces, tenemos 1 kilo de porotos negros. Cuando decimos así, siempre se trata de el poroto pesado, sin remojar y sin cocinar, ¿no? 1 kilo de porotos negros que se tienen que poner en remojo. Casi todos los porotos tienen que ponerse en remojo para poder cocinarse. Casi todas las legumbres, en realidad. Y las que no necesitan ese remojo, igual se benefician de ese remojo. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer lentejas, lentejas comunes, digamos, las que se llaman lentejas nacionales, las pueden hacer sin remojo. Si tienen apuro, no hay ningún problema. Pero siempre se van a beneficiar porque se vuelven más digeribles. Esto quiere decir, hinchan menos, como vos decías antes, el poroto y la legumbre lo tenemos asociado así. Bueno, si con remojo hinchan menos, son más digeribles, y esto significa que no solamente evitas malestares como gases, hinchazón y demás, sino que también el cuerpo aprovecha mejor los nutrientes. Todo lo que es gas y distensión abdominal y demás, lo que hace es reducir la capacidad del intestino para absorber nutrientes. Entonces, siempre, si tienen tiempo de remojar las legumbres, háganlo. Algo que nadie dice y que yo estoy en condiciones de aseverar es que las legumbres tranquilamente se pueden remojar en la heladera. No es lo ideal ponerlas en la heladera de una, pero, por ejemplo, puede suceder, y me sucedió un montón de veces, digo, ah, bueno, mañana voy a hacer poroto, pongo los porotos, después me llama alguien, pinta una, y me voy. Te fuiste. Digo, ay, no, los porotos, es como quedaron los porotos acá ahí. Claro. Bueno, tan sencillo como pusiste los porotos dentro de la heladera, no, yo qué sé, volvés pasado mañana y reanudás. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto duraban? Porque a veces también es el límite de remojo, ¿cuánto? Hasta una semana dentro de la heladera tuve lentejas que después hice germinar y germinaron, lo cual quiere decir que no se habían echado a perder y que estaban vivas, digamos. Claro. Así que una semana tranquilamente. No es que estoy recomendando que lo hagan, no se beneficie nada. Sí tiene el beneficio que vos podés poner algo a remojar sin saber bien en qué va a terminar tu vida, y después, si volvés a los 3-4 días, podés sacarlo de la heladera y cocinarlo tranquilamente. Bien. En este caso usamos porotos negros. Estos porotos negros, 1 kilo de porotos negros es un volumen muy grande, así que tengan en cuenta de ponerlos en un recipiente bien grande y pongan un montón de agua. Cuando piensen que exageraron con el agua, le agregan un poco más, porque crecen un montón. Los porotos cuadruplican su volumen o más, depende. Y entonces está bueno que sobre agua, porque si no, el poroto crece y los que quedan arriba no quedan remojados. Entonces, bueno, no se preocupen porque nunca va a estar de más el agua que le pongan. En el remojo le pueden poner laurel. Esto no está en la receta, pero yo lo digo. También el laurel mejora la digestibilidad de las legumbres y además agrega sabor. Lo que no se debería hacer con el laurel es ponerlo molido, porque es un poco tóxico, pero si pones la hoja y la sacás, no hay ningún problema. Y se la banca también en la heladera. Sí, cero problema. Bueno, todo esto. Entonces, porotos en remojo. Todo esto les sirve para cualquier cocción de cualquier poroto, etcétera. Una vez que tienen el poroto remojado, se puede hacer toda la noche, si tienen 6 horas, 6 horas. Es bastante flexible. Se tira el agua para cocinarlo. Una vez que tiene el poroto remojado, tiran el agua, conserven el laurel y ahí lo ponen a hervir. Siempre se ponen los porotos y las legumbres en general, salvo el garbanzo, que no vamos a hablar de eso ahora, a hervir. Se tira el agua, se pone agua a temperatura ambiente, no se le pone sal y no se le pone tapa a la olla. Todas estas cosas son para que el poroto sea más digerible y genere menos conflictos digestivos. Entonces, así se cocina. En este caso, como vamos a armar estos medallones o hamburguesas que van a tener después otra cocción, y para que queden bien armados, el poroto no se cocina completamente, sino que se deja más o menos a mitad de cocción. ¿Cómo sé yo si está a mitad de cocción? Porque agarro un poroto, lo soplo para no quemarme, lo aprieto entre dos dedos, uh-huh, y en vez de hacerse puré, que sería la cocción completa, se parte. O sea, no se separan los dos cotiledones, sino que se parte, se hacen pedacitos, pero quedan, sí, son dos cotiledones porque es una dicotiledonia. Ay, me encanta. Cotiledones, cotiledones. Cotiledones son las dos partes, uh-huh, de las que se divide el poroto. Que es una dicotiledonia, como bien dije. De nada. Bueno, entonces, esto se cocina hasta que al apretarlo entre dos dedos se parte en pedacitos, uh-huh, y no se hace puré. Y se reserva. Por otro lado, se cocina la quinoa, que acá está explicado en la receta. Hay que lavarla porque tiene saponina y entonces, para que no tenga un sabor amargo, se lava bastante. En este caso, como va a tener otros un montón de ingredientes, si se olvidan de este paso, si no tienen tiempo o ganas de hacerlo, si no les importa, no lo hacen. No va a ser terrible. No es que te vas a comer la quinoa sola, capaz que ni te das cuenta. Porque además la quinoa ahora viene muy lavada, no es como antes, que hacía un montón de espuma, así que no se preocupen. Se cocina la quinoa con una taza de quinoa con dos tazas de agua. Sí. En este caso yo puse 250 gramos de quinoa con 750 centímetros cúbicos de agua. Sería más o menos sacando la cuenta, porque 250 gramos es más de una taza, etcétera. Pero pueden tranquilamente, para no complicarse la vida, poner una taza de quinoa con dos tazas de agua, un poco de sal. Ahí sí se pone el agua fría, la tapa, y se pone a fuego fuerte hasta que hierve. Cuando hierve, se baja a mínimo y se deja que complete la cocción hasta que, digamos, no haya más agua remanente. Uh-huh. Todo esto, una vez que lo tienen cocido, lo que hacen es, aparte, procesan los porotos solos, sin la hoja laurel, como dije, con el alga kombu, que me olvidé de decir cuando se ponía a cocinar, una lámina de alga kombu, siempre lo digo igual para la cocción de las legumbres. Entonces se cocina el poroto con la hoja de laurel y el alga kombu, se retira el laurel y se deja el alga. Se procesa. Pueden dejar algunos porotitos enteros para, porque queda más lindo y le da un poco más de textura. Y una vez que tienen eso, lo mezclan con el resto de los ingredientes, que son morrón y cebolla rehogado, tienen las cantidades, uh-huh, en la receta, los condimentos que quieran. En este caso, la propuesta de sal marina, mostaza en grano molida o en polvo, que queda muy, muy rica y además remite a la cuestión de la hamburguesa. Sí. Pimienta negra y un poco de jugo de limón. El jugo de limón levanta bastante el sabor de la legumbre, queda muy bien. Avena arrollada para que se unan bien. Y esto directamente, una vez que tenían el poroto procesado, mezclan con todo lo demás. La avena la pueden desmenuzar también para que una mejor. Prueban el condimento y lo ajustan. Esto es importante. Uh-huh. No piensen que aun cuando saquen una receta, en este caso no está especificado qué cantidad de condimentos intencionalmente, pero si ustedes leen una receta que dice, por ejemplo, una cucharadita de sal, no se confíen en que eso va a estar bien, porque por lo general lo que hacen todas las recetas es decirte una cantidad orientativa, pero vos después lo tenés que probar y ajustarlo. Uh-huh. Si le falta sal, le agregás y demás. Es importante que no le pongan entre los condimentos aceite, porque eso desarmaría. Bien. Entonces, bueno, con todo esto arman una pelota, digamos, arman un bol gigante, ¿no?, de toda esta mezcla, sacan una bola y lo ponen en un hamburguesero. Yo les recomiendo que usen para el hamburguesero, en vez de aceite o lo que fuera, para que no se pegue, que pongan una bolsita. O sea, esta pelota, digamos, de esta mezcla la pueden poner adentro de una bolsita limpia, uh-huh, obviamente, y usan así el hamburguesero. Entonces no se pega. No tiene aceite. Y usa, claro, podés ponerle aceite dentro de la bolsita, pero no es, pero en el hamburguesero, si pones solo el aceite, se pega igual. Uh-huh. Entonces, para no estar luchando con eso, se pone o dos separadores para freezer, uno arriba y uno abajo. Digo, directo, para que no se pegue al fondo, uh-huh, y para que no se pegue, sí, a la tapa del hamburguesero, y listo. Se van armando y se ponen en una fuente aceitada. Mientras tanto, se pone a precalentar el horno, que siempre debería ir precalentado, más o menos 20 minutos en máximo. Y esto, una vez que tienen todas hechas, las pueden llevar directamente al freezer, como decía, si hicieron un montón de cantidad, y las que van a comer en el momento, las llevan a horno bien fuerte. Una vez que se doró por un lado, las dan vuelta con cuidado porque quedan armadas, pero son frágiles. No se piensen que es una cosa como esas que venden, que son una cosa compacta, que no se sabe muy bien con qué. Eso es lo más difícil, ¿no? Que queden así compactas, tal vez. Es fácil que queden... Digamos, y hasta que se desarmen un poco tampoco queda mal. Exactamente, hay que ver si una tiene la intención de que queden compactas. En realidad, para comerlas no es lo más agradable. Es lo mejor, digamos, para quien te la vende, que quede súper armada. Pero para comerla es mejor que un poco se desarme porque queda más rico, digamos, a la boca. Para mi gusto, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, así. ¿Querés así respirar hacemos un poquito, Rana? Sí, que me encantaría. Respiramos y giramos con ese carrusel que las vino a visitar en el día de ayer. Así es. Justamente se llama La Calecita Música para Girar. Tiene título y subtítulo de la banda. El tema que van a... El video que van a presentar el 12 de junio a las 9 de la noche en Vuela el Pez se llama Gualicho. No como el tema de Los Redondos, que se llama Gualicho con G, sino con W. Ajá. Y no tiene nada que ver, salvo que el nombre se parece. Así que les recomendamos que vayan a ver esta banda, es una hermosísima banda para ir a ver en vivo. Gualicho, La Calecita. Por desgracia, mi marido está fallecido y no tengo un alma que me proteja, Señor. Se vino abajo mi vida con los gualichos. Sembré dolor, sembré temor y coseché deuda con el demonio, mi Dios. Era una noche negra y golpearon a mi puerta. ¿Quién es? Entre las estampitas esperaba bien despierta. Sabía que eran ellos que me lleva el miedo. Vienen a cobrarse lo que les debo. Lo que les debo. Te entregaste a mil ambiciones y pelas de brujería. Terminaste con la gente que te quería. Poco a poco te enredaste con las sombras que reclaman la alma tuya. Cada vez que te nombran te metes con Satanás. Las pagas, las haces con Lucifer. Las pagas ya vas a ver. De nada te sirve que estando te cuando bajas al infierno. Te apuesta la alfombra, se hizo de noche para lograr. ¿Quién me va a proteger? Fallecido. La desgracia es el delito que he cometido yo. Y es que el ángel negro se ensañó conmigo. Uno por uno fui entregando a mis amigos y hasta a mi marido. Te entregaste a mil ambiciones y velas de brujería. Terminaste con la gente que te quería. Poco a poco te enredaste con las sombras que reclaman la alma tuya. Cada vez que te nombran te metes con Satanás. Las pagas, las haces con Lucifer. De nada te sirve que estando te con la baja al infierno. Te apuesta la alfombra, ya se hizo de noche para no caer. ¿Quién me va a proteger? Sabes que solamente hay viaje de ida en este tren. Ten cuidado con lo que jugas. Gualicho, en el cual nos metíamos de la mano de La Calecita. banda que ha visitado ayer, temporada de chongos, que sale los días domingos de 8 a 10 de la noche. Así es, de 20 a 22 horas. Exactamente. Hacemos resumen de esta receta rápido, cortito, al pie, y nos vamos al pasto. Por supuesto. Para hacer una bocha gigante de hamburguesas de porotos negros y quinoa, 1 kilo de porotos negros que se remojan toda una noche o varias horas junto con hojas de laurel. Después se tira el agua, se dejan las hojas de laurel, se agrega un pedacito de alga kombu y se hierven sin sal, sin tapa, hasta que al presionarlos con el dedo se partan, pero no se hagan puré. Por otro lado, se cocina 250 gramos de quinoa con 750 centímetros cúbicos de agua a temperatura ambiente. Se pone la tapa, se prende el fuego. Cuando hierve, se baja al mínimo y se deja cocinar hasta que se absorbe toda el agua. Cuando están los porotos, se retira la hoja de laurel, se deja el alga kombu, se procesan, se dejan algunos porotitos por ahí dando vueltas y se le agrega la quinoa, cebolla y morrón y ajo rehogadito en aceite de oliva un poquitito apenas. Se agrega un poco de jugo de limón, sal marina, mostaza en grano en polvo, pimienta negra también molida. Avena arrollada, 250 gramos, que la pueden desmenuzar o procesar un poco para que una bien todo, se ajusta el condimento, se hace prueba, se ajusta. Después, con esa mezcla, se hace una pelota más o menos del tamaño de un puño y eso se pone adentro de una bolsita o con dos separadores de freezer en un hamburguesero. Se da forma de medallón o hamburguesa, se estiba en una placa aceitada, se lleva a horno máximo precalentado hasta que se dore de un lado o de los dos, si prefieren, y si no, directamente armadas, sin cocinar, se llevan al freezer y después, cuando las quieren descongelar, directamente del frío extremo al calor extremo, acuérdense, para evitar la contaminación, directamente del freezer al horno. Y bien, si no, directamente armadas al horno hasta que se doren. Riquísimas. Perfecto. Receta súper, súper ahí compacta. Esperamos, compacta y no, porque también nos gusta esa parte, le decíamos recién, de la hamburguesa que se parta un poco y que no quede tan perfectita. Totalmente. Como solemos ver algunas hamburguesas. Así es, acuérdense que si reemplazan los porotos por otros, ya con la misma exacta receta, tienen un sabor diferente y características diferentes. Sanguche Tribal en Facebook, ahí mismo está posteada la receta. Si no, también nos fuimos al pasto, es la recomendación del día de la fecha. De ahí ha llegado esta sugerencia que les estamos compartiendo. Y más luego también en sanguchetribal.wibli.com subido el audio para quien quiera ponerse ahí a escuchar a la rana y ahí hacer la receta, a ver qué tal sale y por qué no mandarnos la foto de qué tal quedó. Me encantaría recibirlo. Muchísimas gracias, Rana. Muchas gracias a ustedes. Estaremos atentos y atentas. No estuvimos indagando, pero tenemos en cuenta que el 30 de julio hay un sándwich crudo y vegano que nos espera. Totalmente. Y que no podemos perderlo de vista. Ya te adelanto que para la semana que viene vamos a hacer mostaza, que esto está en esta receta, cómo hacer la mostaza, ¿no? La pastita crudo y vegana, versión crudo y vegana, para que ya se vayan preparando para ponerle mostaza al sándwich. Genial, me encantó la idea, me encantó el aporte, así que estaremos ahí esperando de qué manera vamos juntando más condimentos para este sándwich crudo y vegano que nos encomendamos este año hacer de la mano de tu mano, así que estamos ahí súper contentas de poder hacer este tipo de invenciones. Maravillosamente picante. Muchas gracias, Rana. Gracias.